Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, misteriosos. Soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Empezamos mes de mayo y, bueno, pues como las flores, estamos aquí dispuestos a renacer como cada semana junto a vosotros, a disfrutar de lo mejor del misterio y dispuestos a dar lo mejor de nosotros. Ya sabéis que el equipo que me acompaña fielmente siempre trabaja duramente para que, bueno, pues todas las semanas tengáis todo el contenido que os traemos durante estas 2 horas de programa. Y os recuerdo que podéis descargaros nuestra app gratuita desde Google Play para los teléfonos de sistema Android. En nuestra app tenéis un chat, tenéis los programas ya emitidos, nos podéis escuchar en directo, bueno, nuestras redes sociales, lo tenéis todo ahí concentradito y nos podéis llevar siempre, siempre a vuestro lado. Así que yo creo que después ya de este consejito que siempre os tengo que dar, pues porque es así, porque nos encanta. Ah, y de daros las gracias de que visitéis nuestra web, que eso nos ayuda muchísimo, el que todos los días entréis en nuestra web, leáis los artículos y, bueno, visitéis a todos los sponsors que tenemos ahí. Pues yo creo que ya no queda nada más que comenzar el programa. ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Envíanos un email a turrincondelmisterio@gmail.com. Cajón de Nuria en Canal del Misterio. Esta noche visita el cajón de Nuria Vicente Casaña. Vicente es astrólogo profesional desde 1981, es autor de varios libros y del mejor anuario astrológico del mundo, que además se viene publicando sin interrupción desde 1992 en España y en América. Ha sido presidente de Astrólogos del Mediterráneo, director de las revistas astrológicas Urania y Tu Suerte, y es facilitador del cambio de conciencia, la superación personal y la conexión con la suerte. Y esta noche tenemos la suerte de que esté con nosotros. Buenas noches, Vicente. Muy buenas noches, Nuria. Bueno, qué gran placer el tenerte aquí en el programa. Ya tenía muchísimas ganas de que esto se diera y más para que nos hables, pues, sobre algo que yo creo que nos atrae a todos, la astrología. Bueno, pues para mí es un placer, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que la astrología, pues, es una herramienta o una rama del saber maravillosa que ayuda mucho a saber quiénes somos, cuál es nuestro camino, en qué momento de la vida estamos y cómo nos conviene actuar, ¿no? Y yo creo que el saber cuál es nuestra conexión con el cosmos, cuál es nuestro hermanamiento, nuestros ciclos, nuestros ritmos, pues es una de las cosas que te facilita la astrología, y de ahí que sea un conocimiento tan mágico y tan maravilloso. Yo siempre pienso que la astrología es uno de los más bellos lenguajes que existen en el mundo. Claro, eso te iba a preguntar, Vicente, ¿qué es la astrología y cómo comienza, ¿no? ¿Dónde se origina? ¿De dónde viene? Porque viene de muy atrás, ¿no? De los ancestros. Bueno, la verdad es que sus orígenes se pierden en la noche de los tiempos, no podríamos saber desde cuándo, aunque se empieza a sistematizar en torno al 3000 a.C. en las tierras de Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, lo que hoy día es Irak, y ahí es cuando empieza a sistematizarse este saber, que luego ya pasa sobre todo por manos de griegos, romanos, egipcios y árabes, ¿no? Que son los que aportan grandes avances, quizá en especial los griegos y los árabes, sí. Y luego ya entra aquí en España en la Edad Media y con la escuela de traductores de Alfonso X el Sabio, del rey Alfonso X el Sabio, pues se introduce en Europa y ahí empiezan también una serie de avances. Siempre ha estado entre ciencia y magia, entre si es creencia, si no, todo, ha estado en medio de la polémica porque también se ha usado mal a lo largo de la historia por parte de muchos poderosos que no han tenido el más mínimo escrúpulo en usarla y luego en vilipendiarla o en atacarla directamente. Es un sistema de conocimiento bastante complejo. Y respecto a qué es la astrología, pues la astrología es la ciencia, arte, podríamos decir, que estudia cuál es nuestra relación con el cosmos, cómo nos afectan los movimientos de los astros y qué claves nos aportan para dar lo mejor de nosotros mismos. Porque la astrología sirve tanto como método de adivinación como para incluso de introspección, ¿no? Como para conocerse a uno mismo mucho más. Así es, la astrología, en principio lo que hace, aplicado al ser humano, aplicado al individuo, sí, es una carta astral natal, ¿no? ¿Y qué es esto? Bueno, pues la carta astral natal refleja cómo estaban los planetas en el momento y lugar para el que hemos nacido, sí, y eso marca una serie de tendencias. El momento en el que naces, las posiciones del cosmos te determinan de una manera muy clara en temperamento y en destino. Aunque los astrólogos no podemos verlo absolutamente todo, sino fragmentos. Sí, pero sí, nacemos determinados de alguna manera. Es como una semilla. Tú plantas una semilla de almendro y de ahí nunca saldrán manzanas, ¿no? Pues esa semilla está marcada por el momento en el que nacemos y las posiciones de los astros es lo que refleja la carta astral natal y viene a determinar cuál es ese temperamento y cuáles son nuestras tendencias. Ahora bien, a lo largo de la vida, los planetas se están moviendo constantemente y conforme se van moviendo, van tocando o activando diversos puntos de la carta astral. Y esos momentos en que activan esos puntos de la carta astral, nos van sucediendo acontecimientos, vamos viviendo experiencias, que es lo que marca nuestro devenir. Y la astrología, desde ese punto de vista, no solamente sirve para pronosticar o para prevenir, sino incluso para mirar atrás y para sanar el pasado, porque el pasado se puede sanar igual que el presente y se puede planificar el futuro. Y desde ese punto de vista, la astrología lo que te dice es en qué momento te hallas, cuáles son los tiempos que van a durar determinadas situaciones y cómo te conviene actuar. Vaya, qué interesante. Vamos a pasar a los aspectos ya más prácticos, Vicente. Todos hemos escuchado, bueno, pues el signo solar y después el ascendente. Pero, ¿qué es realmente esto? ¿Qué diferencia hay entre el signo solar y el ascendente? Mira, en realidad una carta astral tiene, pues están todos los planetas allí de nuestro sistema solar, están los 12 signos del zodíaco. Hay 12 casas astrológicas también y están los aspectos entre los planetas que son las distancias angulares entre ellos, o sea, las distancias que vemos desde la Tierra entre ellos. Y de lo que es el conjunto de la carta astral, que siempre hay que verlo como algo holista, algo global y no solamente un signo del zodiaco o un punto determinado, sí, y ahí radica la complejidad de la interpretación de la astrología, desde ese punto de vista hay tres puntos que son como un trípode sobre los que pivota toda la carta astral y que son la clave de todo, que son el signo solar, el ascendente, que es el signo que asciende por el horizonte este en el momento de nacer, y el signo lunar también. Esos tres puntos son como el trípode, como te digo, que son igualmente importantes los tres. Hay gente que se empeña en saber qué es más importante, si su signo solar, si su ascendente, si su luna, si no sé qué. No, los tres son importantes. Lo que pasa es que cada uno de ellos actúa a un nivel distinto o en distintos ámbitos. El signo solar representa lo que somos en esencia. Sí. Digamos, el héroe que llevamos dentro, ¿no? Que como todo héroe en un cuento de hadas tiene que afrontar sus dragones, superar sus miedos, superar las pruebas que le plantea la vida. Y cuando eso lo hacemos bien, entonces el mayor desarrollo, la máxima expresión de lo que somos, de nuestro espíritu, de nuestra esencia, está ahí, está manifestado en el signo solar al que pertenecemos, en la casa en que está ese sol y los aspectos que tiene ese sol. Y entonces el signo representa un poco el espíritu y la esencia, mientras que el ascendente, es que es igualmente importante y que, como digo, es no es el ascendiente, que algunos dicen no tiene nada que ver con los antepasados, sí, sino que es el ascendente, es el signo que por eso se llama ascendente, porque asciende por el este, sí. Determina el color del cristal con el que miramos la vida, con el que reaccionamos de una manera intuitiva o instintiva ante los acontecimientos, y es como un piloto automático que siempre llevamos puestos. Entonces, es el camino por el que vamos a realizarnos. Nos realizamos en nuestro signo solar, pero para realizarnos elegimos preferentemente o intuitivamente un camino que es el ascendente. El ascendente además determina mucho las características físicas, el condicionamiento psicológico, la manera de mostrarnos a los demás, determina mucho la personalidad. Y finalmente la luna, en cambio, la luna es respecto al sol, pues es como la dualidad del consciente-inconsciente, del día y la noche, del hombre y la mujer, o lo masculino y lo femenino, digamos, ¿no? Entonces, esa es la dualidad que existiría entre el sol y la luna, de tal manera que la luna lo que representa es el lado más femenino, el lado inconsciente, representa también todo lo que es gregario, familiar, de clan, de vida íntima, entonces tiene muchísimo que ver con qué cosas nos hacen sentir bien, nos hacen sentir mal, qué necesitamos para sentirnos protegidos también, cómo reaccionamos cuando algo nos sienta mal. Todo este tipo de cosas tiene que ver con la luna, pero el inconsciente es importantísimo al final, porque claro. Como han demostrado actualmente, incluso desde la ciencia, nos creemos seres muy racionales y que todo lo que no entendemos es que no funciona y no sé qué y bobadas de estas, pero incluso desde la ciencia se ha demostrado que mucho antes de que tomemos una decisión, inconscientemente la hemos tomado ya a un nivel visceral, a un nivel intuitivo, a un nivel inconsciente, como le queramos llamar, y ahí juega un gran papel la luna, que desde luego tiene mucho que ver con cómo hemos crecido, cómo nos han educado, las pautas familiares y todo eso, cómo se nos ha quedado o cómo lo hemos integrado en nuestra existencia. Esto es una lección de astrología, ¿eh? No, desde luego, desde luego. Estamos aprendiendo muchísimo contigo esta noche, Vicente. Y yo te quería preguntar, ¿y entonces cuando coinciden el signo solar y el ascendente, qué quiere decir? Bueno, el signo solar y el ascendente, igual que la luna, son tres signos que pueden estar en consonancia o pueden estar en lucha entre ellos, o pueden estar de una manera disonante. Que si están en consonancia o si coinciden, el signo solar y signo lunar, aparte de una serie de características interesantísimas que no nos daría tiempo a abarcar, sí, aquí, sí, lo que hace es dar más fluidez a lo que es uno o desarrollarlo de una manera más natural, digamos. Pero cuando hay contradicciones, pues por ejemplo alguien es Géminis pero tiene el ascendente Sagitario, ¿no? Es el signo opuesto, por ejemplo, y nace, hay gente que nace con un signo y el ascendente opuesto, o la luna en el opuesto, los que nacen en luna llena, por ejemplo, es gente que nace con una oposición del sol y la luna, pues ahí se generan una serie de dicotomías en la personalidad difíciles de armonizar y difíciles de controlar, ¿no? Porque normalmente es siempre tiendes a actuar como un reloj de arena o como un péndulo que te vas de extremo a extremo. Sin embargo, la astrología sí que te permite conocer cuáles son esos polos opuestos o cuáles son esos puntos que te mantienen en tensión constante. Y por tanto, a partir de ahí tienes dos cosas a favor: una, ser consciente de cuáles son esos puntos flacos, y otra, las herramientas para corregirlo. Bueno, he sido un poquito egoísta porque tú sabes de buena fuente que yo soy Sagitario y ascendente Sagitario, porque yo ya tengo mi pronóstico para este año hecho por ti, y bueno, me creaba mucha curiosidad esto siempre, el por qué, ¿no? Que de qué manera complementa pues el signo solar y el ascendente, siendo pues el mismo signo, ¿no? Sí, es muy interesante ese tema de si son iguales, si son si combinan bien, si, porque tiene mucho que ver con cómo funcionamos en la vida, ¿no? Al final. Vicente, vamos a pasar a los elementos en la astrología, porque dentro de lo que es el horóscopo se divide en los cuatro elementos, ¿no? Agua, tierra, fuego y aire. Sí, así es. Bueno, la astrología o dentro del ámbito astrológico hay numerosas clasificaciones, muchísimas, ¿no? Sobre todo a medida que te vas metiendo, porque es una rama del saber inabarcable, que siempre estás aprendiendo cosas, y los intríngulis son enormes, al margen de que ha condicionado toda la historia de la humanidad, o ha marcado el devenir de la historia, ¿no? De una manera muy clara, con cómo ha influido en la arquitectura, en la política, etcétera, etcétera. Pero al margen de eso, la astrología tiene, los signos del zodiaco se dividen en elementos, que son el fuego, la tierra, el aire y el agua, efectivamente, y cada uno de esos elementos marca una serie de características psicológicas y físicas incluso, ¿no? De manera que, por ejemplo, los signos de fuego pues son Aries, Leo, Sagitario; los de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio; los de aire, Géminis, Libra, Acuario; los de agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. Vale, están agrupados ahí, pero en principio, el que pertenezcas a un signo de fuego o a un signo de agua o lo que sea, es una parte nada más, porque lo que hay que ver en realidad para saber qué elemento predomina en tu carta astral es ver el conjunto de la carta astral, porque a lo mejor perteneces a un signo de fuego, pero resulta que tienes muchísimos planetas en signos de agua, ¿no? En Cáncer, Escorpio, Piscis, por ejemplo, ¿no? Sí, y en ese caso puede llegar a predominar la componente agua. Lo que sí está claro es que, más o menos con una breve pincelada, podríamos decir que los signos de fuego, que son Aries, Leo, Sagitario, pues son más entusiastas, tienen más fe en el futuro, más fe en ellos mismos, tienen más confianza, de alguna manera. Mayor seguridad, mayor necesidad de ser queridos o admirados por lo que son, simplemente. Tienen mayor entusiasmo ante la vida, mayor fuerza personal o mayor capacidad de decisión, son más lanzados. Los signos de tierra, que son Tauro, Virgo, Capricornio, son más pragmáticos, sensatos, serenos, reposados, más reflexivos antes de tomar decisiones. Quieren asegurarse de cada uno de los pasos que dan. Los signos de aire, que son Géminis, Libra y Acuario, son signos más que necesitan el intelecto, el intercambio de conocimientos, los viajes, el tocar diferentes palos, se alimentan de la diversidad y necesitan el intercambio cultural, por ejemplo. Y los signos de agua, que son Cáncer, Escorpio, Piscis, pues son signos más intuitivos, más mediúmnicos, más sentimentales también, y más susceptibles al mismo tiempo. Entonces, para ellos el mundo de las emociones es lo que les determina de una manera sumamente clara, ¿no? De manera que a cada uno le puedes alimentar o tratar de un modo determinado. Por ejemplo, es conocido que Simeone, el exitoso entrenador del Atlético de Madrid, tiene en cuenta el horóscopo para fichar a su gente y para tratarlos de una manera o de otra, ¿no? Trata a los jugadores según el signo del zodiaco, les da un tratamiento u otro, porque sabe que a cada signo hay que tratarlo de una manera. Y aquí el elemento sí que es importante también, ¿no? No es lo mismo tratar con un elemento de fuego que con uno de agua, por ejemplo. Claro, claro. Y Vicente, en tu página web, bueno, tienes servicios, se pueden pedir cartas astrales, pronósticos también para el año, como comentaba antes, que yo ya tengo el mío. ¿Esto quiere decir que el destino está escrito? Pues mira, esto es una... contestar a esto... ¿no? Porque las más grandes mentes de todos los tiempos, o muchas de ellas, han intentado ocuparse de esta cuestión y lógicamente nadie ha llegado a una conclusión definitiva o demostrable. Entonces sí. Yo no voy a pretender ser más que ellos. Es evidente que grandes mentes apuestan porque somos libres y otros apuestan por el determinismo total. Y lo que sí está claro es que desde el punto de vista astrológico, de la experiencia astrológica de varias décadas, personalmente, si me preguntas la opinión, es que sí, que el destino en gran medida está escrito. Lo que pasa es que no sabemos leerlo del todo, pero está claro que nacemos con unas determinantes y unas condicionantes muy fuertes a nivel genético, con una predisposición fortísima a muchas cosas. Está claro que la mayor parte de las cosas que nos pasan en la vida no las controlamos nosotros, no elegimos ser altos, ser ricos, ser pobres, no elegimos nada de todo eso. Son muy pocas las personas que eligen un destino y lo cumplen. Esta es una gran realidad. Incluso las relaciones de pareja la mayor parte de veces llegan de manera fortuita. No habíamos pensado encontrar a esta persona en este sitio y exactamente esta persona. Entonces, si te paras a pensar, verdaderamente la vida está mucho más determinada de lo que imaginamos, y la práctica astrológica de varias décadas así me lleva a pensarlo y a estar convencido de ello. No obstante, como tampoco se puede demostrar, porque la astrología, como cualquier rama del saber, tiene sus limitaciones, grandes limitaciones también, pues yo creo que lo interesante es aprovechar la astrología como una herramienta. Todo lo que nos puede decir, todo lo que nos puede enseñar, lo que nos puede aportar, vale, pero aparte de eso, con esto, ¿qué hago yo, no? Que es la pregunta que yo siempre me hago y que invito a hacerse a mis clientes, alumnos, etcétera. O sea, para mí, más importante que qué me hace este planeta, que sé lo que me va a hacer y cuánto tiempo va a estar ahí acompañándome para bien o para mal, y en qué ámbitos me va a dar caña o me va a favorecer, es qué puedo hacer yo ante este planeta o qué me exige, porque en realidad la auténtica astrología te enseña que los planetas son maestros. Cada planeta representa un tipo de prueba a superar o un tipo de maestro que viene a explicarte algo que falla en tu vida y te da claves o pistas para superarlo. Pero al final el trabajo lo tiene que hacer uno personalmente, ¿no? Sí, claro. Y bueno, ya casi para terminar, Vicente, yo sé que tú tienes un anuario, como he dicho antes, que es maravilloso, y además que desde aquí recomiendo a todos los oyentes que deben de tenerlo, porque, bueno, pues es una guía muy práctica para ver qué es lo que nos depara, ¿no?, durante todo el año. Gracias. Pero, a ver, mójate un poquito, dinos cuáles son los signos más favorables para este año. Bueno, ahora es que está en una situación contradictoria porque, por ejemplo, los signos más favorables normalmente los determina el paso de Júpiter. Júpiter ahora está pasando por Virgo y desde ahí favorece mucho a Virgo, a Tauro y a Capricornio, que son los tres signos de tierra. Y sin embargo, Virgo pertenece a los cuatro signos que son Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis, que son los que están atravesando situaciones de mayor compromiso también a lo largo de este año 2016, y por lo tanto Virgo está en un doble combo, ¿no? Vaya. En el de los buenos y en el de los menos buenos, y en este sentido bueno, pues yo diría que de los que lo tienen mejor en líneas generales para este año 2016 son los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, y muy en especial Tauro. porque Capricornio también está en un doble combo en el que hace mucho tiempo que Plutón está pasando por ahí, y Urano, y están en una larga etapa de transformaciones en todos los ámbitos muy grandes. Uh-huh. Yo conozco a algún Capricornio que otro, que la verdad es que sí, está pasando unos 2 añitos ya muy intensos, ¿eh? Con unos conflictos internos también muy grandes, la verdad. Sí, porque es que hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, porque al margen de la astrología individual, hay un tipo de astrología que es la astrología mundial, que es, digamos, mi especialidad, que es como los ciclos astrales determinan el devenir de la historia. Actualmente estamos bajo un ciclo marcado por la tensión entre Urano y Plutón, que están en cuadratura, y que abarca toda esta segunda década de este siglo XXI, y es una cuadratura que marca una etapa de grandes revoluciones, de grandes crisis, y por eso el mundo está como está. La última vez que esto pasó fue en la década de los 30, que empezó con la grave crisis de Wall Street, que fue una década absolutamente desastrosa a nivel económico en todo el mundo, y que acabó conduciendo a la Segunda Guerra Mundial. Estamos en una etapa de todo lo que estamos viendo, en gran medida, tiene mucho que ver con esta cuadratura de Urano-Plutón, que te ponía el ejemplo de los años 30 del siglo pasado, del siglo XX, pero si miramos atrás a lo largo de la historia, comprobamos que la historia se repite y lo hace a ritmo de los grandes ciclos astrales, ¿no? Y este ciclo astral de Urano-Plutón, a quienes está afectando de una manera muy intensa y muy larga, de años, porque son años lo que dura esta cuadratura, son Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Claro. Y a nivel mundial, como decías tú, Vicente, ¿cuándo se va? ¿Cuándo termina esta influencia ya de una vez? ¿Y se termina la crisis? El tema es que yo esto lo comenté en algunos artículos y tal antes de empezar esta década, que esta década hasta el 2020 venía esta cuadratura de Urano-Plutón y esto no se iba a acabar, que el punto crucial o el punto en que empezaba a terminarse la crisis sería en el 2015, porque es cuando hasta ahí la cuadratura Urano-Plutón era exacta y ahora ya se va deshaciendo poco a poco, pero es una cuadratura cuyos efectos se alargan muchos años y no se va a terminar de una manera definitiva hasta entonces, hasta prácticamente casi el 2020, la recuperación en el ámbito económico y en muchos otros. Pero en España en concreto, ahora estamos bajo un ciclo de Saturno-Neptuno, que como la gente puede leer en el anuario que se publicó en septiembre del año pasado, y advertía que venían 2 años de alta inestabilidad política, porque si miramos atrás a lo largo de la historia, y ahí está la lista que publiqué en el anuario, pues España ha vivido los mayores momentos de inestabilidad política y además de tensiones con Cataluña, precisamente con los ciclos de Saturno y Neptuno, como hay ahora, ¿no? Vaya, qué curioso. Eso lo tenemos muy bien. Bueno, paciencia. Todo pasa y todo lo superaremos. Sí, sí, qué remedio. Vicente, antes hablabas de Plutón. ¿Cómo influye todo esto de que si aparece ahora Ophiuchus, que si ahora resulta que Plutón no es un planeta, en la astrología? ¿Cómo influye? Mira, ¿sabes qué pasa? Que hay mucha gente que le gusta meterse con la astrología desde el más absoluto desconocimiento para demostrar que son ignorantes, como algunos que la atacan, ¿no? Claro. Porque, bueno, ya lo han dicho otros antes que yo, ¿no? Mucha gente ataca aquello que desconoce. Pero eso, lo que ocurre con Plutón se descubre en 1930 y desde entonces los efectos se han comprobado muchísimo cómo actúa en las cartas astrales. Que ahora lo quieran clasificar de planeta enano, de planetoide, de lo que quieran, da igual, es que todo esto da igual porque esto es una clasificación del ser humano, pero que el ser humano clasifique algo de una determinada manera no quiere decir que los efectos de ese algo van a cambiar. Tú ahora al verano lo puedes calificar de cualquier cosa, pero el verano será verano. Entonces, quiero decir que las clasificaciones que haga el ser humano no afectan absolutamente para nada para lo que son los influjos de Plutón. De hecho, hay muchísimos astrónomos que están totalmente descontentos con esa nueva clasificación de Plutón. Plutón sigue estando ahí, el ciclo sigue siendo el mismo, la inclinación de la órbita sigue siendo la misma, los pasos por los signos sigue siendo lo mismo, o sea que esa clasificación no tiene la más mínima validez, ¿vale? Más que para eso, en plan estadístico lo clasifican como ellos quieran. Y respecto a Ofiuco es una vieja polémica que salió en 1995 ya y que yo publiqué un libro como respuesta a ello, porque me lo pidió una editorial, pero fue una historia muy curiosa. En 1995 sale la polémica porque en la BBC, que en sus propios estatutos tienen que a la astrología hay que vilipendiarla, lo tienen establecido así, pues en la BBC habían hecho una serie de astronomía, una tal Jacqueline Newton era la astrónoma que hizo esto, y habían fracasado estrepitosamente después de gastarse un gran dineral. Nadie quería esa serie. Entonces se inventaron el meterse con la astrología y consiguieron así publicidad gratuita para todo el mundo. Todos los periódicos de todo el mundo hablaron del nuevo signo del zodiaco, porque la astrología evidentemente es algo sumamente popular, sí, y que llega a todos los rincones, ¿no? Claro. Entonces ese fue el motivo de lanzar el ataque de Ofiuco. Pero vamos a ver, Ofiuco es una constelación que figura en los mapas celestes más antiguos que se conocen, ¿no? Por ejemplo, en el Atlas Farnesio, estamos hablando del siglo I, ya se conocía, ¿no? Ya está impreso allí. Por lo tanto, no tiene el más mínimo sentido, porque además los signos del zodiaco son 12, porque a lo largo de un año, que es el tiempo que la Tierra tarda en dar la vuelta al Sol, pues se producen 12 veces la conjunción Sol-Luna, o sea, 12 lunaciones, y 12 veces la oposición Sol-Luna. Entonces, es dividir el espacio-tiempo por 12. Bueno, perfecto, aclaradísimo. Vicente, no te voy a quitar más tiempo, porque sé que además tienes que salir de viaje y todo. Pero antes de marcharte, pues dinos cuál es tu página web o algún medio de contacto para todos aquellos que quieran seguirte y pedirte una carta astral o un pronóstico o lo que quieran. La web mía es www.casaña.com, o bueno, como es Casaña, es Casanya, o más fácil lo tienen si dicen buenosaugurios.com. Buenos augurios, todo seguido, .com. Sí. Así lo encontrarán más fácil, a lo mejor, por Casaña, la gente que no me conozca. Bueno, pues aquí ya sabes que siempre te acogemos, Vicente. Siempre eres bienvenido. Y cuantas más veces vengas, mejor, desde luego. Muchas gracias, Nuria. Bueno, Vicente, muchísimas gracias a ti por haber estado con nosotros esta noche. Y esperamos que dentro de poquito nos vuelvas a visitar, ¿eh? Pues será un placer. Muchísimas gracias por todo y mucha suerte. Y un fuerte abrazo para la gente que nos escucha. Un abrazo. Lugares insólitos en Canal del Misterio. Hoy nos vamos a visitar, uno de los lugares, yo creo, que más misteriosos que existen y donde más experiencias se han vivido, las casas. Vamos a tratar el tema de las casas sangrantes, un fenómeno que, a pesar de ser pues muy interesante y espectacular, sigue casi sin conocerse. Esta noche, por supuesto, está para hacernos de guía nuestra Aluriel Vera. Buenas noches, Aluriel. Hola, buenas noches, Nuria. Bueno, ¿por qué esas casas sangrantes? ¿Hay más de una? Porque, vamos, yo conozco el caso de una casa que hay en Argentina, creo recordar, que tiene esta peculiaridad, ¿no? Pero hay más por lo que nos vas a contar. Así es, Nuria. Hay varios casos. Uno es el que has comentado, el de Argentina, otro de en Cáceres, en Extremadura, otra en Atlanta y una en Francia del que no hay casi información. Vale, pues ¿por cuál empezamos, Aluriel? Empezamos por el de Argentina, Nuria. Uh-huh. Este caso ocurrió el 15 de noviembre de 1986 en la calle 54 de una vivienda de La Plata en Buenos Aires, que era también negocio fotográfico de la familia de Luis Abraham Fresco y su esposa Cipriana Núñez. Esa misma mañana, Luis Abraham, fotógrafo de origen polaco, fue a buscar el periódico como tenía costumbre cada mañana, mientras su esposa Cipriana y la cuñada del dueño de la casa, Blanca Luis Rodríguez, se presentaron en la casa para barrer y dejar el negocio limpio antes de abrir. Nada más entrar, observaron que un líquido rojizo y espeso salía de las baldosas. Los gritos de terror de Cipriana y Blanca despertaron al joven Óscar Máximo Fresco, el hijo de los dueños, que se encontraba acostado por una lesión en un tobillo. Óscar se levantó lo más rápido que pudo y llegó al lugar donde procedían los gritos, temiéndose que a las mujeres les pasara algo o estuvieran sufriendo algún tipo de peligro o agresión. Cuando le contaron lo ocurrido, el muchacho miró a su alrededor y contempló el tremendo espectáculo. Un líquido rojizo salía sin parar, dirigiéndose hacia el fondo de la casa, como si fuera trazando un determinado sendero, y en cada puerta que se encontraba abierta entraba aquel líquido boscoso. Este fluido salía de una mesa, de las paredes, y cuando lo limpiaban volvía a aparecer de nuevo. Evidentemente, a causa de los gritos, los vecinos se acercaron a la vivienda y poco a poco fueron decenas los curiosos que querían observar cómo sangraba la casa, claro. Claro. Bueno, desde luego tiene que ser algo espectacular. Yo recuerdo en la película Amityville, en la casa esta, bueno, que todos yo creo que nos ha dado un pánico impresionante esta película. Yo recuerdo que había una escena en la que pasaba esto, ¿eh? Que salía sangre de las paredes. ¿La recuerdas? Sí, sí, la recuerdo, vamos, como para no recordarla, es mítica. Sí, sí. Y la verdad es que es impactante. Desde luego. Es impactante. Y eso que es una película, imaginémonos conocer una casa que está sangrando. Es que cualquier persona se acercaría para verla. Claro, claro. Sería la algo... La curiosidad, ¿no? La curiosidad, pues siempre parece que puede con la razón. Claro, efectivamente. Vamos, yo estaría ahí en primera fila. Y fíjate, un dato curioso, se calcula que ese día, porque solo todo ocurrió en 24 horas, salieron más de 6 litros de sangre de la casa. Madre mía. Según comentaba el hijo de Cipriana, Óscar, para un periódico de Argentina y varios medios de comunicación, el líquido seguía un camino hacia el fondo de la casa, como hemos comentado, que manchó el pasillo, la cocina y los muebles. Imagino que harían pruebas para saber si era sangre o qué era, ¿no?, ese líquido. Sí, así fue. Los dueños y vecinos, al principio, ante tal expectación, hicieron una primera prueba con agua oxigenada y se formó una espuma, como cuando limpias una herida. La policía se llevó una muestra, pero no les dijeron nada. Y el parapsicólogo Daniel Sánchez, que se llevó otra muestra, les dijo que era RH negativo con anticoagulante y dentro del anticoagulante una sustancia totalmente desconocida. ¿Y se sabe, no sé, algún hecho dramático que ocurriera en la casa, como un asesinato, por ejemplo, algo así? Nada, Nuria. No se sabe si algún suceso extraño ocurrió. ¿Eh? Solo que anteriormente habían vivido allí unos gitanos y, bueno, podría ser que hubiera ocurrido algo. Pero no tenían constancia de nada normal. De hecho, Óscar, el hijo de los dueños, dijo que sus padres habían vivido allí unos 45 años y que nunca había pasado nada igual. Lo único que se podría asociar a este hecho es que fueron los primeros en traer de Alemania la rosa mística, por la que se tiene mucha devoción en La Plata, y se vinculó este hecho con el rosario e imagen que trajeron de la Virgen María Rosa Mística. Así que, bueno, entonces podríamos decir que fue a raíz de traer el rosario de la rosa mística el que empezara a ocurrir esto, ¿no? Exactamente. Así lo afirma Óscar Fresco. Y antes no había ocurrido nada tan alarmante en la casa hasta que se trajo el rosario. Y desde luego, Nuria, como era de esperar, la prensa se había hecho eco del extraño caso. Claro. Pero las autoridades militares y políticas les pidieron que no investigaran y no escribieran sobre el tema hasta que no se supiera más del asunto a fondo. Claro, con esta censura, el caso de la Casa Sangrante no llegó a ser conocido en el resto del mundo y no pudo ser seguido por los grandes medios de comunicación como radio y televisión. Este caso se silenció. No quisieron seguir investigando y quedó en el olvido. Hay que comentar que en la actualidad la casa no está. Fue derribada y en su lugar construyeron una finca de 3 plantas que desde luego fue muy difícil de ser habitada. ¿Y se sabe si hubo algún tipo, no sé, algún otro tipo de fenomenología aparte de esta emanación de sangre por las paredes? Sí, Nuria. Óscar afirmaba que era normal ver sombras y apariciones y que casi parecían de carne y hueso, parecían personas vivas. Como por ejemplo una persona alta, de pelo largo, eso sí, sin rostro. Y hasta llegaron a ver un romano, pero este último con rostro y cuerpo entero. Decía que era tan real que casi les faltaba saludarles. Bueno, ¿y se sabe algo más sobre estas apariciones? No, Nuria, solo comento esto, Óscar, nada más. Bueno, pues dejamos ahí esta casa y nos trasladamos a la siguiente, a Luriel. ¿Cuál es? Pasamos a la casa de Arroyo de la Luz, en Cáceres, Extremadura. Todo ocurrió en el verano de 1985, en el número 28 de la calle Gabriel y Galán, de Arroyo de la Luz. Allí vivía la familia Castaño, de los que fueron titulares en primera portada de los periódicos. Los titulares decían así: extraña aparición de sangre en una vivienda. Que nadie se ría. La sangre ha brotado de las paredes y suelos. Bueno, menudo titular. Solamente ya con leer esto ya te impacta, ¿no? No, imagínate, Nuria, ya lo creo. Todo comenzó en una madrugada. Don Eleuterio Castaño se levanta, ilumina el salón y descubre que brotaba sangre de una pared de la casa. Este señor ve que aquel líquido viscoso es de un color rojizo, brillante, y se dio cuenta que parecía sangre. Habían manchas en las baldosas y en la pared, e inmediatamente, asustado por lo que vio, porque parecía como si su casa tuviera vida o una herida de la cual sangraba, llamó a la Guardia Civil para pedir ayuda y dijo que en su casa habían aparecido manchas y que en su opinión era sangre. Pero claro, cuando llegaron la Guardia Civil y los demás medios, la sangre dejó de salir. Esto es algo que, bueno, que suele ocurrir con bastante frecuencia, que existe un fenómeno y que de repente, bueno, pues cuando van los investigadores a ver qué es lo que ha ocurrido y hacer pues la propia investigación, ya no vuelve a repetirse, ¿no? Esto es como lo que siempre decimos, que el misterio no hay que buscarlo, el misterio te encuentra. Efectivamente. Y casi nunca, como tú has comentado, casi nunca ven el fenómeno en todo su esplendor. Y solamente cuando llegaron las autoridades con respecto a la casa, solamente quedaba el tétrico espectáculo de una habitación impregnada de sangre, Nuria. Las autoridades quedaron asombradas cuando al llegar se dieron cuenta de que nadie había exagerado. Las paredes estaban manchadas de sangre y en el suelo había un charco. El alcalde, asustado de ver aquella escena tan enfermiza, llamó urgentemente a Eloy García, médico de la ciudad, y toda la familia estaba nerviosa y paralizada por haber visto la sangre brotar a borbotones desde sus paredes y estancarse en el suelo de la vivienda. Incluso habían miembros de la familia que estaban en estado de shock, y el médico tuvo que asistir a la mujer del dueño, que estaba muy nerviosa. Bueno, no es para menos, ¿no? Después de ver eso. No, la verdad es que es para darle un vuelco al corazón, levantarse y ver tu sangre llena de... O sea, perdón, levantarte y ver tu casa llena de sangre, vamos. Claro. ¿Se analizó también esta sangre para saber si era humana? Las autoridades del Estado recogieron muestras e imagino que fueron analizadas, pero nunca se dio a conocer los resultados de si era o no sangre humana, ¿no? Bueno, como siempre, ¿no? Parece que estas cosas enseguida se callan, se intentan silenciar. Efectivamente, pero en este caso tenemos más información, Nuria. Ah, ¿y qué ocurrió luego? Una noticia, esta noticia corrió de boca en boca y los curiosos se acercaban a la casa para comprobar si era verdad lo que decían los vecinos y efectivamente ya estaba la sangre o supuesta sangre en las paredes y suelos de la casa. Hay quien dice que la sangre venía de un matadero de cerdos que estaba cerca y la sangre podía haberse filtrado por las tuberías. Si fuera así, este caso quedaría zanjado. Pero hacía más de 3 años que el matadero no estaba en activo. Otras personas contaron que la sangre pertenecía a una de las hijas que había tenido un aborto. Y claro, no faltan los que afirman que los seres del más allá intentaban comunicarse con los propietarios de la casa. Como vemos, hay muchas opiniones, pero en realidad no se sabía nada de dónde venía esta sangre. Muchos testimonios, pero ninguno nos aclara nada, ¿no, Aluriel? Así es, efectivamente. También había otra teoría, que es de que antes de la guerra, en esta misma vivienda, una madre asesinó a su hijo y más tarde lo enterró en la dehesa Boyal, un municipio cercano a la provincia de Cáceres. Con el tiempo, Eleuterio Castaño empezó a evitar la prensa. Sus comentarios empezaron a escasear para que se olvidara el tema y todo quedara tal como estaba. Él no quería que se hablara de su casa. La Casa Sangrante cayó en el olvido y nadie volvió a comentar nada sobre ella hasta que aconteció algo, Nuria. ¿Y qué fue? ¿Qué fue lo que pasó? El 31 de enero de 2007, la redacción de Mundo Parapsicológico, que es una revista digital, recibió un correo electrónico de los descendientes de Eleuterio Castaño. El motivo, la intención de aclarar los hechos. Paso a leeros literalmente el mail. La familia Castaño Molano, descendientes directos de los propietarios de la supuesta casa ensangrentada, desmienten esta noticia y decimos que el hecho ocurrió así. Una noche, una de las hijas del matrimonio no podía dormir y su madre entró en la habitación. Al dar a la luz, descubrieron manchas de sangre por distintos lugares de la vivienda, lo que asustó a la pequeña, quien se quedó un tiempo en la puerta de la casa con cierto miedo, temiendo que hubiera una rata o algún animal herido. A la mañana siguiente, el médico certificó que se debió a las graves varices que padecía esta mujer, lo que hacía que la sangre saliera a borbotones con tanta fuerza que no dejaran rastro en la misma pierna. Pero eso sí, en las paredes y en el suelo de la casa sí que dejaba manchas. Por tanto, este malentendido se debió a una enfermedad grave y no a los supuestos sucesos que iban corriendo de boca en boca. Este correo estaba firmado por los descendientes directos de la familia. A ver, porque no lo entiendo muy bien. O sea, el médico dijo que las salpicaduras de sangre en la pared eran producidos por las varices que tenía esta mujer en las piernas y que salía despedida la sangre a las paredes. Efectivamente. Pero tendría las piernas también llenas de sangre, ¿no? Claro, es que... Casi es más parapsicológico eso que, ¿no? es que la versión que sangre la casa, vamos, no sé. Es que yo para mí que se les fue de las manos y es lo primero que dijeron. No lo entiendo. Y además, otra cosa que tampoco me cuadra es que casualmente en esos momentos pasa el alcalde y se entera del suceso y luego llama al médico y luego lo certifican. Entonces, ¿qué pasa? ¿Lo silencia? No sé, es que llama mucho la atención. Bueno, el caso es que esto es lo que han dicho, ¿no? Las personas que vivían en la casa. Sí. Y claro, con eso nos tenemos que quedar. Efectivamente, lo desmintieron, dijeron que era una enfermedad, pero es que yo me quedo como tú. O sea, no lo entiendo el mail porque hay muchas incógnitas. Bueno, pues pasamos a la última casa, Luriel, porque nos has comentado que hay tres, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a entrar en la última. Vale, vamos a la de Atlanta, en Georgia, en Estados Unidos. Este caso ocurrió en 1987. La pareja Winston vivía 22 años en una casa de ladrillos rojo de cara vista, de tres habitaciones, en un barrio tranquilo. Una noche, la señora Winston decide darse una ducha, entra al baño y se encuentra con una escena aterradora. Del suelo salía un líquido rojo que ella identificó como sangre. La señora Winston llamó inmediatamente a su marido para mostrarle lo que ocurría en el baño. Pero cuando salieron pudieron ver con gran horror cómo la escena se repetía en toda la casa. Todas las paredes y el piso se encontraban llenas de sangre. El señor Winston decidió llamar a la policía, ya era pasada la medianoche, y se presentó al detective Steve Cartonite. Y el señor Winston dijo a la policía que su casa estaba llena de sangre, pero que ni él ni su esposa estaban heridos. Igualmente contó que esa noche se había acostado aproximadamente sobre las 9:30 y que no habían escuchado ruidos extraños que pudieran indicar la presencia de algún intruso o ladrón. Según el escritor Berfield, el detective Cartonite afirmó que era verdad. La casa de los Winston presentaba una gran cantidad de sangre en sus paredes y en el suelo, aunque al revisar la propiedad no habían encontrado la causa, ni cadáver, ni animal herido. Al enterarse de lo que estaba pasando, los alrededores de la casa se llenaron de visitantes y curiosos que iban solo para ver las paredes de ladrillo manchados de sangre. En vista de tal espectáculo, los agentes declararon la zona escena de un crimen para que los curiosos no se acercaran. El teniente Walker averiguó un dato curioso. Este matrimonio tenía problemas familiares y que podría ser un engaño del señor Winston para llamar la atención de sus hijos. Este señor tenía problemas de riñón y le estaban haciendo sesiones de diálisis, por lo que pudo, quizá, haber hecho todo esto para que los hijos se pusieran en contacto con ellos. Por otra parte, una de las hijas del matrimonio trabajaba también en un hospital, y es decir, tenía acceso a bolsas de sangre. Bueno, parece que, por lo menos en este caso, parece que hay algo... Hay intencionalidad, ¿no?, por su parte. Claro, al menos hay una hipótesis también de algo que nos podemos coger o agarrar, ¿no? Pero los investigadores decidieron, Nuria, que aún así, sin presencia de cuerpo ni nada, aunque no lo tenían todo muy claro, someter el líquido a exámenes científicos para investigar su naturaleza, aún sabiendo este dato. Carlton Hyde, detective de homicidios de Atlanta, declaró que la policía había encontrado grandes cantidades de sangre y que no sabían de quién era, pero siguieron el caso para analizarlo. Vale, cuando dices que no sabían de quién era, ¿te estás refiriendo a que sí que sabían que era sangre humana? Sí. El laboratorio de criminología del estado de Georgia confirmó al día siguiente que era sangre humana, pero que no pertenecía a ninguno de los dos tipos sanguíneos de los dueños, que es ya un dato curioso. Sí. Nos queda posiblemente el tipo sanguíneo de la hija. Claro. Carl Jackson, portavoz del Departamento de Policía de Atlanta, declaró que se sentían muy decepcionados por no tener respuesta a este caso. Y a día de hoy, Nuria, el origen de la sangre que emanaba de las paredes y el suelo de la casa de la familia Winston sigue siendo uno de los grandes misterios de la policía de Atlanta, porque nunca supieron explicar el origen de los sucesos ocurridos en esta casa del matrimonio William y Minnie Winston. Bueno, casos insólitos y sin respuesta, desde luego. Bueno, al menos conocemos uno, pero los otros dos casos ni se sabe nada, si es un fraude o de dónde proviene esa sangre y por qué apareció. Sí, conocemos uno, pero la verdad es que la explicación ya... Deja mucho. Sí, deja mucho que desear. Deja mucho que desear. Yo antes me quedo con que está el misterio sin resolver. Desde luego. Tres casos de lo más insólito que hemos tratado aquí en Canal del Misterio. El sangrar de las paredes de una casa. Impresionante. Aluriel, gracias como siempre por habernos traído estos casos al programa. Antes de irte, danos alguna forma de contacto para todos aquellos que quieran pues seguirte y seguirte la pista, ¿no? Y ver qué es lo que, por dónde te mueves, a ver cuáles son tus redes. Bueno, pues en Canal del Misterio pueden enviar un mail y les contestaré enseguida. Y si no, por Aluriel Vera, pues en Facebook o en Twitter me pueden encontrar perfectamente. Y nada, si puedo ayudarles, estaré encantada. Perfecto. Pues muchas gracias, compañera, y hasta la semana que viene. Gracias a ti, hasta pronto. Dulces lunas. Dulces lunas. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9. Valencia Radio. Actualidad en Canal del Misterio. Entramos en la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Esta noche vamos a comenzar con una noticia que nos habla de Marte. Las misteriosas manchas de Marte podrían ser agua hirviendo. Así es, Nuria. El año pasado, en unas imágenes tomadas en Marte, se veían unas pendientes arenosas que mostraban manchas que probablemente eran de agua líquida, algo que nadie esperaba encontrar en el planeta rojo. Uh-huh. Este lunes, un estudio publicado en Nature Geoscience y realizado en la Tierra, simulando las condiciones marcianas, demuestra que es muy posible que haya agua líquida en Marte, aunque dura muy poco en ese estado, porque el líquido hierve. Y al hacerlo, desplaza la arena colina abajo, creando manchas y grietas muy similares a las observadas por las sondas espaciales. El trabajo ha utilizado una enorme cámara de vacío en la Open University de Reino Unido, capaz de simular las condiciones de temperatura y presión que hay en el planeta rojo. Las pruebas se han hecho a una temperatura de unos 20 grados centígrados y han añadido salmueras, otro elemento clave para hacer que el agua no se congele a bajas temperaturas, además de intervenir otros factores como el CO2. Javier Martín Torres, experto en habitabilidad marciana, ha explicado que, por ejemplo, si hubiese una persona de pie en el planeta rojo, la diferencia de temperatura entre sus pies y su cabeza serían de unos 20 grados centígrados, y esta inestabilidad es la que hace que el agua pueda entrar en ebullición a temperaturas mucho más bajas que en otros planetas. La de sorpresas que nos tiene ahí guardaditos Marte, María. La verdad es que cada noticia que sale es más sorprendente que la anterior, ¿verdad? Sí, exactamente, y lo que queda por descubrir. Pues sí, sí, así es. Pasamos a otra noticia, bueno, más triste, y es que los osos polares nadan cada vez más por el deshielo del Ártico producido por el cambio climático. Sí, Nuria, lamentablemente es así. El hielo del Ártico se rompe, se separa y se derrite, y con ello el hábitat de los ursus maritimus, o oso polar, que se ve obligado a recorrer largas distancias a nado y sin descanso para encontrar suelo firme, a veces hasta 50 kilómetros en el océano Ártico. Y estos grandes esfuerzos le provocan pérdida de masa corporal y afectan negativamente a la supervivencia de las crías. El estudio, publicado en la revista Ecography, indica que los nados son cada vez más frecuentes por la disminución del hielo asociada al cambio climático, sobre todo en el mar de Beaufort, donde el hielo se ha retraído cientos de kilómetros de la costa. La investigación destaca que las hembras subadultas sin crías fueron más propensas a nadar largas distancias. Las más jóvenes, mayores o delgadas son más vulnerables y corren el riesgo de ahogarse. Pero con más mar abierto es posible que aumente la mortalidad asociada a estos comportamientos. Las hembras con crías tendieron a nadar menos para evitar la sumersión de los más pequeños en las frías aguas. Si se mantiene la tendencia de la pérdida del hielo marino, cada vez más osos polares tendrán la necesidad de nadar largas distancias, lo que puede tener graves consecuencias en las poblaciones que viven en la cuenca ártica. A ver si empezamos a concienciarnos y empezamos a cuidar nuestro planeta, que bueno, al fin y al cabo es nuestra casa. Pasamos a la siguiente noticia, y es una noticia arqueológica. Encuentran ánforas con 600 kilos de monedas de bronce romanas durante unas obras en Sevilla. Exactamente, Nuria. Unas máquinas han destapado la pasada semana en Tomares, Sevilla, 19 ánforas romanas que contienen unos 600 kilos de monedas de bronce del siglo IV después de Cristo. Un hallazgo que los arqueólogos que han trabajado en la zona consideran único en España y quizás en el mundo. Las monedas están ya en el Museo Arqueológico a la espera de que se determine su valor, que podría ser de millones de euros. Y tienen en el anverso la figura de un emperador y en el reverso diversas alegorías romanas, como la abundancia. Se da la circunstancia de que las monedas, probablemente hechas en Oriente, están en flor de cuño, es decir, que no han circulado y por tanto no tienen desgaste. Las ánforas 9 rotas y 10 enteras no son las usadas para el transporte de vino o grano, sino de tamaño más pequeño, y estaban en un receptáculo específico, sellado y cubierto con materiales rotos. La hipótesis es que las monedas estaban acumuladas en ese receptáculo para el pago de impuestos imperiales o para pagar las levas del ejército. Ana Navarro, directora del Museo Arqueológico de Sevilla, ha explicado que hay documentación de determinados yacimientos del entorno que habrá que estudiar y relacionar posiblemente con una villa importante, y que ahora empieza el trabajo de la hipótesis arqueológica e histórica que habrá que contrastar con la documentación y la investigación. Trabajos que se van a desarrollar en el Museo Arqueológico de Sevilla. Estaremos atentos a ver cuáles son los resultados de esos estudios. Pasamos a la siguiente noticia y el titular dice así: el arte rupestre en Altamira y otras dos cuevas es el más antiguo del mundo. Efectivamente, Nuria. Algunas de las obras rupestres de la cueva de Altamira y de otras cavernas del norte de la península se han convertido en la expresión artística más antigua de los seres humanos, quizás anterior a nuestra propia especie. Un nuevo método de datación ha permitido averiguar que tienen más de 40.000 años y se ha encontrado en una zona donde por entonces habitaban los neandertales. ¿Fueron ellos los autores? Esta pregunta se refiere a la hipótesis que plantea la investigación que hoy publica la revista Science y que confirma que el arte rupestre es al menos 5.000 años anterior a lo que se pensaba hasta ahora. El debate científico está servido. Si fueron los autores, ¿eran entonces los neandertales como nosotros los sapiens? ¿Qué nos hace especiales respecto a ellos? Para algunos de los autores, este hallazgo confirma que no había diferencias y que los neandertales acabaron por fusionarse con los cromañones. Las evidencias de esta creatividad humana, sea o no de un sapiens, se han localizado en tres cuevas de las 11 investigadas por un equipo liderado por Alistair Pike de la Universidad de Bristol, pero formado principalmente por investigadores de España y Portugal. Y para finalizar, María, nos traes un vídeo que querías compartir con todos nosotros. Así es, Nuria. Se trata de un vídeo que Daniel Ibreskov, un astrofísico de Australia, creó para ayudar a sus estudiantes a comprender las dimensiones del cosmos, sin necesidad de usar ecuaciones ni conceptos complejos, y que se volvió viral cuando lo subió a las redes sociales. Recomiendo verlo para tomar conciencia de lo pequeños que somos en relación al cosmos. Lo compartiré en nuestro canal de Canal del Misterio, en Facebook y en Twitter. Perfecto. Bueno, lo pequeños que somos y lo grandes que se creen algunos que son, ¿en verdad, María? Exactamente. Pero mirando esto, tomará conciencia. Sí, sí, sí. Bueno, María, como siempre, antes de despedirte, danos alguna forma de contacto. Sí, pueden hacerlo a través de Twitter, donde es @marita_bcn. Perfecto. María, como siempre, buen trabajo, compañera, y hasta el próximo programa. Hasta la próxima, Nuria. Espiritualidad en Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos en la espiritualidad aquí en Canal del Misterio, en la 99.9 Valencia Radio y acompañados de Estíbaliz García. Buenas noches, Estíbaliz. Hola, Nuria, muy buenas noches. Esta noche vas a hablarnos sobre la gemoterapia y la capacidad que tienen las gemas de sanar, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues coméntanos, Estíbaliz, ¿qué es una gema? Bueno, una gema, su definición es como una piedra preciosa que por sus características se suele utilizar de forma ornamental. Uh-huh. Lo que ocurre es que es una escasa definición porque estas gemas han estado aproximadamente más de 25.000 años en el planeta, con lo cual la definición de que simplemente sea utilizada de forma ornamental a mí me parece bastante escasa, uh-huh. ya que teniendo toda esta cantidad de años en el planeta, contienen una cantidad de información y de energía que ha estado todo ese tiempo guardada en el interior de la Tierra. Sí. Pero más allá de, bueno, de estas definiciones más, más sublimes, a mí hoy me gustaría sobre todo explicar de forma práctica el porqué de por qué una gema, además de ser bonita y nos llama la atención o que nos guste llevarlas colgadas o en uh-huh. anillos, en pulseras, tengan esa energía o esa capacidad, ¿vale? Para poder equilibrarnos sin que suene de una forma tan mística, que no solo sea el que tiene esa propiedad y no sabemos por qué lo tiene. Yo a veces me encuentro gente que se compra una gema porque le gusta o le atrae el color y de entrada que, bueno, lo hacen en puestos, en ferias, ambulantes, que la verdad es que no tengo nada en contra, pero creo que no se llevan la suficiente información de cómo utilizarla o cómo uh-huh. cuidarla o a veces de cómo limpiarla, ¿no? Pero bueno, esto lo explicaremos luego un poquito más adelante. Perfecto. Entonces, explicando por qué las personas a veces les puede sonar raro, ¿no? El hecho de que por qué le ponen encima una piedra y pueda obtener unos beneficios, ¿vale? Pues en realidad es algo que el ser humano no es capaz de percibir y es la vibración que producen las gemas de manera natural. Las gemas vibran a una longitud de onda determinada y esto no es algo abstracto, ya que hay gemas como el cuarzo o la turmalina que se utilizan en aparatos de precisión. Uh-huh. Porque si se someten a una presión concreta, estos vibran y generan una energía. Y lo del cuarzo sí que lo conocemos más en los relojes, sí, sí. Uh-huh. Pero también se utilizan en aparatos de medicina y la verdad es que tienen su explicación, ¿no? más básica. Entonces, no todas las gemas vibran a una misma longitud de onda y de ahí la explicación de que cada gema tenga unas propiedades y unas aplicaciones distintas. El color es otra de las características importantes y es algo que también nos ayuda a determinar la elección de las gemas en el tratamiento. Porque los que trabajamos con gemoterapia trabajamos los chakras y como cada chakra tiene determinado un color, nos movemos mucho a la hora de elegir las piedras para cada chakra por el color que tiene la gema. Sí. Tampoco es exactamente siempre, es decir, hay veces que ponemos una gema de un color en otro chakra que no coincide el color, pero generalmente, de una forma más global, sí que lo hacemos de esa manera. Sí, claro, después ya en terapia, a lo mejor pues si hace falta más, no sé, activar cierto chakra, pues a lo mejor en vez de utilizar el color verde, que sería el suyo, utilizas una piedra azul, ¿no? Por ejemplo, o una roja. Efectivamente, uh-huh. efectivamente. Y además el color también, lo quería comentaros, pues que viene determinado por la luz y por agentes químicos metálicos que contienen las gemas, ya que son los que absorben las distintas longitudes de onda de la luz blanca y por lo tanto determinan el color. Uh-huh. Es un poco para entender también que las gemas no son de un color o de otro de manera indeterminada, sino que tienen también su base. Sí. Y luego hay otros factores también que intervienen en la captación de la luz, pero bueno, tampoco hace falta entrar tanto en esos detalles, ¿no? Uh-huh. Lo que sí que es interesante, bueno, pues es ver cómo ocurre con la aromaterapia, que sabemos que un aceite esencial contiene una química que hace que ese aceite esencial tenga unas propiedades reales terapéuticas y que no sean atribuidas por una sabiduría popular. También podemos analizar los procesos y los componentes que tiene una determinada piedra para que sus características la conviertan en un instrumento útil con capacidad para armonizar a distintos niveles nuestro cuerpo físico. Uh-huh. Bueno, pues vamos a plantearnos la situación, Estíbaliz. Acudimos a la consulta de un gemoterapeuta. ¿Y cómo se haría una sesión de gemoterapia? Bueno, pues aquí viene un poco lo complicado, ¿vale? Porque en una sesión de gemoterapia no vale solo con conocer las propiedades de las piedras y dejarlas sobre el paciente. Lo importante de entrada es conocer bien al paciente y saber su problemática y su estado actual, tanto físico como emocional. No es muy adecuado tratar a una persona si no sabemos nada de esta persona. A veces las personas vienen a estas consultas y piensan que por el hecho de ser una consulta de gemoterapia o de aromaterapia, no necesitan dar detalles de cómo se encuentran. Y es todo lo contrario. Necesitamos saber bien en qué estado se encuentran. En otras ocasiones ya os comentaba con qué personas hay que saber decir hasta aquí llego yo y hasta aquí puedo tratar. Y eso es muy importante, ¿vale? Uh-huh. Porque si una persona viene porque le duele la cabeza, sin más, podemos con muchas terapias ayudarle para que averiguar cuál es ese origen de ese dolor de cabeza. Pero si una persona, y del dolor de cabeza no va a pasar, pero si una persona viene porque tiene, no sé, algún desequilibrio a nivel mental, el desconocimiento de saber qué le va a derivar eso, pues ahí es donde no es muy beneficioso, ¿vale? Uh-huh. Pero volviendo a la sesión de gemoterapia, pues bueno, conocer bien la persona, cómo está, en qué momento se encuentra, y así de esta forma afinaremos más con el tratamiento. ¿Vale? Sí. Porque el tratamiento no es genérico, el tratamiento de gemoterapia no es genérico. Hay que saber reconducir, porque la idea principal es reconducir el flujo de energía del cuerpo energético para favorecer el correcto funcionamiento del cuerpo físico. Uh-huh. ¿Vale? Aquí no tenemos un efecto directo, como si tenemos un granito y aplicamos una esencia de árbol de té, ¿vale? Es probable que si tenemos el grano y aplicamos la gema, pues esta genera un efecto en el cuerpo físico para que tenga la capacidad curativa para mejorar esa afección, pero es digamos como restablecer el funcionamiento de todo el cuerpo a nivel general. Y como os comentaba antes, lo de la importancia de reconducir el flujo de energía, hay que saber dónde generarla y cómo llevarla en la dirección adecuada. La elección de las piedras es importante, claro. Porque bueno, no tratamos un pequeño corte con un antibiótico, uh-huh. Porque los beneficios no superarían a las contraindicaciones. Entonces tampoco utilizamos todas las piedras en todas las zonas del cuerpo. Cada gema tiene una aplicación y una zona en concreto donde se suele aplicar. El problema es que no hacerlo de manera adecuada no es que nos vaya a traer un efecto negativo importante, pero sí es probable que remueva mucho el emocional de la persona, y esto hace que a veces no queda buen recuerdo de una sesión. Hay gente que ha ido a sesiones de gemoterapia y es que he salido muy mal o he salido muy removido. Entonces, bueno, pues esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Que no es solo conocer propiedades y empezar a aplicar. Hay que saber llevar bien una buena sesión. Luego, además, lo normal en una sesión es que se acompañe de una meditación guiada o incluso de una interactuación directa con el paciente, ya que en ocasiones la persona puede empezar a recordar cosas o transportarse mentalmente a situaciones que necesita atravesar. Para esto también es importante que el paciente se sienta arropado en un espacio confortable y le recordemos que se encuentra seguro y a salvo, y que si no le mató la experiencia, tampoco lo va a hacer el recuerdo. Uh-huh. Por eso es importante el apoyo, ¿no? El saber interpretar cómo están las personas, cómo ver, observar bien cómo la ves, ese movimiento, esa emoción. Y con las piedras también podemos ir jugando para regular. A veces vemos como una persona, al tumbarla y le pones unas piedras, empieza a subirle como una especie de calor o irritación, y le ves la zona de la garganta cómo se le va poniendo roja. Pues también podemos coger y cambiar algunas gemas, poner algunas más frías para que le baje ese enrojecimiento, sí. ¿No? Uh-huh. Y hay gente que también se duerme en las sesiones, pero a pesar de esto, pues seguiremos con meditación guiada, suave, y dejaremos que la persona descanse, porque probablemente perdones lo que necesite en ese momento. Uh-huh. Y otra cosa importante que yo recomendaría a las personas que les gustaría formarse en esta técnica es el hecho de acompañar esta técnica con otras terapias alternativas. Claro. Pueden ser las flores de Bach, o la homeopatía, la naturopatía, la aromaterapia. ¿Y por qué? Pues como ya he dicho, la gemoterapia actúa a nivel energético y en ocasiones es bueno tener algún otro apoyo a nivel más físico o emocional que nos pueda ayudar más en el día a día, ¿vale? Y que nos facilite el integrar este tipo de sesiones. Uh-huh. Y a ver, cuéntanos curiosidades sobre esta técnica, Estíbaliz. Pues mira, como curiosidades, por ejemplo, Tutankamón de nuevo pues nos ofrece una gran riqueza en este tipo de temas. Y bueno, pues evidentemente en su tumba había una gran colección de gemas. Uh-huh. Y toda la cultura egipcia, al igual que muchas otras culturas, han sido muy adeptos de la conexión de las piedras con la energía de los dioses. Uh-huh. Y otra curiosidad es que en la realeza, desde hace miles de años, e incluso a día de hoy, para la confección de sus coronas eligen siempre piedras preciosas. Y no solo porque tengan la función ornamental o de estatus. Se sabe que ese tipo de coronas antiguamente se elaboraban para que se facilitara esa conexión con lo divino. Uh-huh. O sea que... Vamos, que de tontos siempre han tenido muy poco, ¿no? Estos muy poco, de la realeza. Solo lo aparentan. Vale, bueno, pues vamos a pasar a los consejos, Estíbaliz. Muy bien, pues bueno, como ya os he comentado antes, que me encuentro gente que lleva gemas y bueno, no tiene muy claro o para qué sirve o cómo se cuida. Incluso lo que os comentaba de que, bueno, hay gente que piensa que no se puede tocarla. Te enseñan la piedra, no, pero no la toques, que me han dicho que no la toques. Bueno, lo primero es que las piedras tienen una vibración muy potente y solo el simple contacto con las personas no altera sus capacidades de esa manera tan, tan importante. Hay que saber que solo en casos donde la persona haya estado sometida a tratamientos con máquinas como radioterapia o haya estado en escáneres o tubos de resonancia, donde sí que la frecuencia de la que hablábamos antes se puede ver realmente alterada, no sería necesario tener un cuidado especial con la gema. Lo importante cuando la compramos sobre todo es lavarla, pero lavarla con agua fresca y un poquito de jabón neutro. Y podemos dejarla a la luna y al sol durante un día. Es como hacerle un baño de luna y de sol. En principio no hace falta más, sobre todo porque la composición de algunas piedras hace que la excesiva exposición solar, hay gente que las deja mucho al sol. Bueno, pues hay algunas piedras que esto puede hacer que se dañe su estructura, incluso se rompen o... Claro. Y también hay gente que piensa que hay que meterlas en agua con sal. Y esto está bien, pero ojo, porque hay gemas que se pueden rayar o incluso romper con el contacto prolongado de la sal. Uh-huh. Yo siempre recomiendo que si tenemos la necesidad de limpiarlas con sal, porque realmente bueno, pues se hayan sometido a algún tipo de alteración de frecuencia, con un poquito de agua de mar, lo que haría sería dejarle caer el agua de mar por encima. O si le ponemos agua con sal, que la sal esté ya muy diluida. Uh-huh, correcto. Para que uh-huh. no nos raye la piedra. Y no mucho tiempo, uh-huh. ¿vale? Luego incluso aclararlas con agua dulce uh-huh. y dejarlas reposar. Pero yo para mí la mejor manera de renovar la energía de una gema, aparte de enjuagarla con agua fresca, es dejarla reposar sobre una drusa. Siempre es conveniente, si tienes varias piedras en casa, tener una drusa. Una drusa es, bueno, es un conjunto de puntas que comparten una misma base. Uh-huh. ¿Vale? Algunas forman como una cuevecita, pero bueno, hay trozos de drusa que son como una especie, como si fuera una mano, como el tamaño de una mano, y esa ya sería suficiente para que la propia gema dejándola reposar ahí después de haberla lavado con un poquito de agua y jabón, se vuelva a retomar esa frecuencia original que tiene la piedra. Uh-huh. Bueno, la verdad es que a mí me apasiona las gemas, es algo que, bueno, me vuelve loca. Y bueno, de hecho tenemos esta sección, ¿no?, de gemoterapia aquí en Canal del Misterio, donde nuestra compañera Maika Quintero pues nos trae de vez en cuando una de estas gemas y nos habla sobre ellas. Pero ya para ir terminando, Estíbaliz, dinos alguna, no sé, alguna indicación a la hora de elegir una gema. Aparte de que, bueno, yo soy partidaria de que es la gema la que te elige a ti muchas veces, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí. Pero si las personas que van a elegir una gema pues tienen cierta duda de qué voy a elegir, yo, para mí el cuarzo siempre es una apuesta segura. Uh-huh. Porque el cuarzo tiene una capacidad, para nosotros el cuarzo cuando trabajamos es lo que nos establece la conexión principal. Sí. Siempre ponemos puntas de cuarzo en cabeza, manos y pies. Es como lo primero que haces, pues es esto, ¿no? Y bueno, de todos hay varios tipos de cuarzo, como ya mucha gente sabe, pues... Uh-huh. Según el color, si tiene un nombre. Pero sí que tendría en cuenta una de las piedras que a mí más me encanta, que es el cuarzo rosa, y que entiendo que también a la gente le guste mucho, pues es una piedra muy bonita. Esta piedra tiene mucho que ver con el chakra del corazón y Ajá. con las emociones, ¿vale? Sí. Entonces, hay casos en que la persona que la lleve pues se pueda notar como la emoción muy a flor de piel, uh-huh. muy sensible. Entonces, en algunos casos, pues bueno, pues si vas a hacer una entrevista de trabajo, pues no te pongas un cuarzo rosa, porque vas a estar ahí que no vas a saber controlar un poco tu, uh-huh. tu emoción. Yo aunque sé que tenéis la sección, pero como piedras que sí que son un poquito más neutras, ¿sí? y podemos perfectamente elegirlas para, pues, para un colgante o para algo que nos apetezca llevar, he elegido dos, ¿vale? Una de ellas es la fluorita, uh-huh. que además es una piedra muy, muy chula porque tiene muchos colores y es una piedra muy mental, ¿vale? Nos equilibra mucho estos pensamientos a veces negativos o que nos boicotean. Pues esto, la fluorita tiene la capacidad de equilibrarlo mucho y activa mucho el intelecto, con lo cual ayuda mucho para la concentración y además se sintoniza con los conocimientos del ser, ¿vale? Vaya. A mí es una gema que me gusta muchísimo. Ajá. Y otra que he elegido también, que además sé que te gusta mucho a ti. A ver. Que es la malaquita. Bueno, pues sí. Me encanta. Es la malaquita, la que bueno, se conoce de que el mal quita, el bien pone, sí. y el mal quita. Sí, sí. La malaquita es muy adecuada porque además el color que tiene, si la llevamos como colgante, pues bueno, si nos puede armonizar mucho también el chakra del corazón, que también se le atribuye el color verde. Uh-huh. Representa, digamos, pues lo que es toda la belleza de las hierbas, las plantas, los árboles. Elimina evidentemente la energía negativa, ¿vale? Y esta piedra, una de las características es que te ayuda a ver la verdad sobre ti mismo y refleja todo aquello que te impide el crecimiento espiritual. Mm. Es como si fuera un purgante y un espejo del subconsciente. Sí, qué bueno. Sí, así que como apunte os dejo estas dos piedras. Bueno, pues apuntado queda, Estíbaliz. Yo seguro, vamos, es que estoy viendo a los misteriosos ahí apuntándose también las dos piedras, porque vamos, fijo que mañana van a ir a coger, ¿no?, a obtener cualquiera de estas dos piedras, o las dos, seguro. Bueno, sí. Estíbaliz, como siempre, nos explicas las cosas muy claramente y bueno, y que estamos encantados contigo. Ya lo sabes. Yo la verdad es que estoy también encantadísima con todos vosotros y como ya siempre os digo, luego me hacéis sentir súper bien. Y vamos, paso un ratito muy agradable. Bueno, pues Estibaliz, antes de ya despedirte, porque tenemos que continuar con el programa, pues danos alguna forma de contacto. Os dejo mi correo electrónico, que es terapiasdebolsillo@gmail.com, y también tenéis la página de Facebook de Terapias de Bolsillo, que va enlazada también a mi blog, que es terapiasdebolsillo.wordpress.es. Genial. Bueno, pues como siempre, placer, Estíbaliz. Igualmente. Y hasta la próxima. Un beso. Del misterio. Bueno, pues ya estamos aquí en el templo de Canal del Misterio, y un templo, como siempre, habitado por un personaje maravilloso, que es Manuel Fernández. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, hermanita, ¿qué tal? Bueno, ya sabes que cada vez que vienes aquí a tu casa, aquí esto es un motivo de celebración, porque nos encanta tenerte y compartirte, Manuel. El honor es mío, lo sabes bien. Esta noche, como cada vez que vienes, nos traes un cuento, una enseñanza, como la queramos llamar. Y en esta ocasión, tiene el título de Los ladrones de sueños, ¿no? Sí, lo titulé así, me pareció el más adecuado para la historia que vamos a contar. Vale, pues vamos a escucharlo de la voz de nuestro compañero José Vicente García. Hace mucho tiempo paseaban dos amigos por un sendero cuando de repente vieron pasar el tren. Entonces uno de ellos dijo: ¿Ves esa máquina? No sirve para nada. Y el otro contestó: ¿Cómo te atreves a decir eso cuando tú te dedicas a darles golpes a las cacerolas para sacarles las abolladuras, mientras que este aparato es capaz de trasladar a cientos de personas de un lugar a otro en poco tiempo? Sí, respondió el amigo envalentonado, pero lo que yo hago, lo hago bien. En cambio, esa máquina no hace nada más que soltar humo. Qué importante es no darle poder a aquellos que quieren cortarnos los sueños, ¿verdad, Manuel? No deberíamos prestarle nuestra atención, efectivamente, como tú has dicho, a quienes no han construido nada en su vida, pero en cambio se dedican a criticar la nuestra o la de cualquier otra persona. Estos seres, por alguna enfermiza razón, se sienten amenazados por los logros y por el éxito de sus semejantes. ¿Pero sabes por qué? ¿Por qué? Porque eso hace que quede su derrota al descubierto, que al descubierto quede su miedo, su fracaso. Claro. Y su cobardía, la cobardía que le faltó, que el valor que no tuvieron para luchar por sus sueños. Y por la razón que sea, por envidia, por maledicencia, por ira, quienes se rindieron en esta guerra tampoco desean que otros triunfen. Y por eso intentan ponerles la zancadilla. Nos critican, nos menosprecian por medio del ridículo, incluso a veces también con violencia. Fíjate qué gran paradoja o qué gran desgracia que alguien intente ser feliz sea la razón por la que los infelices se sientan atacados y reaccionen en consecuencia. A veces la peor agresión que podemos hacerle a alguien así es cumplir nuestros sueños. Es verdad. O luchar incluso por conseguirlo. Mientras que estamos luchando por conseguirlo, siempre vendrá alguien que, ya te digo, por envidia o por cualquier otra razón oscura, intente pisarnos la cabeza. No se han parado a pensar que el motivo de su fracaso son ellos mismos y no nosotros. De esa manera, haciendo esto, se han convertido en hombres y mujeres cuya misión es hacer infelices a todos los que le rodean. Un buen amigo mío que ya ha fallecido, Facundo Cabral, decía que ser feliz no es un derecho, es una obligación, porque si no eres feliz, estás fastidiando a todas las personas que te rodean. Uh-huh. Y la única manera de vencer a estas personas oscuras es seguir siendo quienes somos y seguir luchando por alcanzar nuestras metas. Da igual, Nuria, si lo logramos o no, porque nadie puede vencernos mientras que nunca nos rindamos. Y para esto, si quieres, te voy a contar algo, que una historia que me vino hace algún tiempo. Uh-huh. Una chica soñó durante toda su vida con poder escalar el Everest. El Everest es la montaña más alta de este planeta, por lo que se estuvo entrenando toda la vida. Así, revestida con esta ilusión, decidió incluso hipotecar todo lo que tenía para pagarse el viaje hasta Nepal. Y allí, en Nepal, viajó hasta los pies, hasta el campamento base, y se preparó para el ascenso. No obstante, cuando ya faltaban poquísimos metros para llegar a la cima, sobrevino un fuerte temporal y se tuvo que dar la vuelta. Sin embargo, ella nunca se arrepintió de haberlo intentado. Fue tan intenso lo que sintió al verse tan cerca de su objetivo que por unos breves instantes fue feliz. Comprendió que en un mundo de sensaciones la de luchar por nuestros sueños es una de las mejores. Por tanto, hermanita, y a todas las personas que nos están escuchando, permitidme que os dé un consejo esta noche. No permitáis que nadie os robe vuestros sueños. Amén. Desde luego, qué gran verdad. Y es que hay tantas personas, Manuel, que parece que, pues eso, que basan su vida en eso, ¿no? En destruir los sueños de los demás. Cuando, bueno, la vida está hecha para vivirla, para soñarla y para realizarla, ¿no? Desafortunadamente, nosotros le estamos dando poder a esas personas. Porque les hacemos caso, porque las escuchamos. Pero en el momento en que dejemos de hacerlo y sigamos nuestro camino en paz, paz para ellas, paz para nosotros, y que cada quien luche por alcanzar sus metas. Exacto. En el momento en que nosotros hacemos eso, ellas pueden seguir llorando en el camino o intentando o gritando en el camino, mejor dicho. Pero nosotros ya no la oiremos porque estaremos mucho más cerca de nuestros sueños y mucho más lejos de ellas. Uh-huh. Bueno, como siempre, maravilloso el escucharte, Manuel. ¿Cuánto nos haces pensar y sentir, ¿eh? Porque muchas personas han puesto en contacto con nosotros, con el programa, diciéndonos pues esa voz que tienes, de la manera que llega, ¿eh? Es, incluso alguno ha dicho que es una voz sanadora. Yo creo que es uno de los piropos más bonitos que te pueden echar, ¿no? Decirte que tu voz sana. Pero es que yo estoy totalmente de acuerdo con esta persona. Hay algo en tu voz, en esa vibración que es tu voz, que llega muy hondo, Manuel. Quizás la magia de todo esto al final resulte en que lo que tengas lo compartas con los demás. Y quizás es eso lo que nos sana. Si yo tengo algo que es así, pues está a vuestro servicio, evidentemente. Y quizás eso es lo que lo hace especial. No lo sé. Pues para nosotros es un placer el recogerlo. Manuel, antes de marcharte, danos tus vías de contacto. Pues evidentemente la app de nuestra pequeña familia Canal de Misterio, el email de Canal de Misterio, Y bueno, de una forma más individualizada, pues la página web de la página de Face de la Taberna del Derviche o cualquiera de los libros que he escrito, 50 cuentos universales para sanar tu vida o 99 cuentos y enseñanzas sufíes, ahí está un poquito de mi alma también. Pues hermanito, me cuesta mucho despedirme de ti, ya lo sabes, porque me encanta estar contigo, pero bueno, hasta la próxima. Que Dios te bendiga, hermanita. Nos vemos pronto. Un abrazo. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio. La magia de las piedras en Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos aquí rodeados de piedras preciosas, semipreciosas e incluso diamantes, como nuestra compañera Maika Quintero. Buenas noches, Maika. Buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos. Hoy vienes a hablarnos de una piedra que tú sabes que me vuelve loca, ¿eh? Vaya, la malaquita. Exactamente. Bueno, pues, ¿qué te parece si comenzamos conociendo cómo la usaban nuestros antepasados? Pues mira, ellos la llamaban piedra curativa por sus propiedades sanadoras. En Egipto se utilizaba pulverizada sobre los párpados para tratar los problemas de visión y alejar el mal de ojo. Los romanos la usaban como talismán para protegerse del rayo, las caídas y accidentes. Griegos, romanos y otras civilizaciones la ataban al vientre de las embarazadas como amuleto porque creían controlar y mitigar los vómitos y las náuseas. Los árabes le atribuían a la malaquita un poder talismático relacionado con el poder de la persuasión. Creían, vamos, que con ella podrían convencer a cualquiera. En algunos pueblos, durante el Renacimiento, se usaba como amuleto para ahuyentar los sentimientos de envidia, celos, pesadillas y malos espíritus. Durante siglos, esta gema se convirtió en la favorita entre reyes y nobles, porque creían que su brillo era el fiel reflejo de la inteligencia de su poseedor y que favorecía la fortuna. Gobernantes sirios hicieron incrustar piezas de malaquita en los pectorales, al igual que los sacerdotes lo hacían en sus cetros. Los generales romanos se ponían brazaletes o sortijas de malaquita porque creían que esta piedra les inspiraría las estrategias más efectivas e idóneas para la victoria. Estuvo asociada desde la antigüedad con la diosa Juno. En Roma, para rendirle honor, sus seguidores solían usar una malaquita en forma triangular a la altura del pecho, que según parecía evitaba el mal de amor. Por último, misteriosos, os diré que hay una leyenda rusa que dice que el que bebe de una copa hecha de malaquita podrá entender el lenguaje de los animales. Vaya, qué curioso. Qué bonito sería, ¿eh, Nuria? Sí, sí, y con lo que nos gusta a nosotros, animales, ¿eh? Vaya. Que aquí somos fieles defensores de los animales en Canal del Misterio. Así. Vamos a regresar al siglo XXI, Maika. ¿Y qué debemos de conocer de la malaquita ya en la actualidad? Eso es, Nuria. Mira, a ver, ¿qué podemos hacer con ella? La malaquita es una piedra densa, opaca, que va del verde oscuro a uno más claro. Personifica el verde curativo de la naturaleza y representa la belleza innata de las hierbas, las flores, los árboles, raíces y plantas. Existe un gran movimiento y flujo de energía en los dibujos de la malaquita. Líneas, círculos, cada dibujo de esta gema es único. Hemos de saber que contiene un 60% de cobre, Nuria. Y no quiero asustar a nadie, pero eso quiere decir que esta piedra es tóxica. Claro. No debe usarse en elixires ni llevarse a la boca. Esta piedra, a diferencia de otras, no emite energía ni frecuencia alguna, sino que la absorbe, pudiendo absorber el dolor y la energía enferma, por lo que debemos limpiarla. Se recomienda lavarla unos minutos en agua, tanto antes como después de su uso. Bueno, la malaquita también es una piedra blanda, ¿no es así, Maika? Tenemos que tener especial cuidado al limpiarla. Mirad, es cierto, Nuria, pero la única precaución para que no pierda ese brillo tan bonito que la caracteriza es no limpiarla con sal. Podemos hacerlo con agua o con una infusión de salvia. Incluso podemos hacerlo con unas gotitas de aceite. Otra forma de limpiar toda esa energía que absorbe es colocándola sobre una drusa de cuarzo blanco después de cada uso. Claro, el cuarzo pues ya lo transmuta todo. ¿Y cómo podemos utilizarla y cuáles son sus propiedades tanto curativas como mágicas? Claro. Bien, mira, para usarla la debemos poner sobre la zona a tratar y mantenerla allí pues durante 5 o 10 minutos a diario. Se puede usar sobre cualquier chakra, pero el principal va a ser el plexo solar. Aquí va a absorber las energías negativas y facilitar una profunda curación emocional. Mirad, es conocida por la piedra del equilibrio. Esto es porque facilita la concentración. Se estima que las vetas de la malaquita actúan sobre el sistema nervioso humano como armonizador de los desequilibrios emocionales, mejorando el estado de ánimo y ahuyentando los sentimientos de envidia. O sea, de alguna forma podríamos decir que nos ayuda a no perder el control. Así es, Nuria. Mira, es más, les iría fenomenal a aquellas personas que les puede su excesivo orgullo y quieran recibir un baño de humildad. Cuando se desea buscar la verdadera identidad o se busca la tranquilidad necesaria para manejar las contradicciones de las fuerzas interiores, sería necesario usarla junto a la zurita, una malaquita azul, o la crisola, porque el efecto de la malaquita se potencia si la combinamos con otros minerales con los que guarda afinidad. Luego, a nivel físico, puede curar los calambres, los cólicos menstruales. Ha sido conocida como la piedra de las parteras, ayudando durante el parto a expeler al bebé y regular las contracciones. Sintoniza con los órganos sexuales femeninos y trata cualquier enfermedad sexual. Reduce la presión sanguínea, trata el asma, la artritis, la epilepsia, los esguinces y las torceduras. Nos va a resolver los problemas oculares, amplía el campo visual y estimula el nervio óptico. Mira, se me olvidó comentaros, Nuria, que al ser una piedra absorbente, lo hace también con la contaminación electromagnética. Así que colocándola cerca del ordenador o cualquier aparato que emite radiación como el móvil, el microondas, el televisor, va a absorber las ondas y va a limpiar el entorno. Ah, qué bien. Qué bien, hay que tener en cuenta esto, para eliminar toda esta radiación que nos rodea, porque es que estamos totalmente rodeados, entre el wifi y lo que no es el wifi, vamos. Nos va a venir genial. Sí, sí, estamos bañados de radiación. Bueno, Maika, qué interesante y qué preciosa es la malaquita. Mucho. Estoy viendo las imágenes que has puesto ahí en el grupo de Facebook de Canal del Misterio Mystery Channel y qué bonita es preciosa. Color verde, el color de la sanación, Nuria. Sí, además de verdad, el rayo verde. Bueno, pues Maika, como siempre, muchísimas gracias por haber estado una noche más con nosotros, por acercarnos a estas maravillosas piedras y bueno, hasta la próxima. Muy bien, Nuria, buenas noches. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio. Viene uno de los momentos que más os gusta del programa y lo digo con conocimiento de causa. porque hemos recibido un montón de emails felicitándonos por los relatos y por lo bien que lo relata José Vicente García, nuestro compañero, nuestra voz. Así que llegamos al momento del relato, como os decía, y en esta ocasión un relato con un título de lo más inquietante. ¿Vienes a jugar conmigo? Menudo título, ¿verdad? Pues vamos a escucharlo. Hace un tiempo, un amigo y yo decidimos, salvando nuestro miedo, hacer espiritismo por primera vez. Para tal acontecimiento decidimos llamar a otras dos amigas para que nos acompañaran, ya que a mí me habían asegurado que probablemente con solo dos personas sería más difícil que saliera algo. Así que lo preparamos todo y, eso sí, un poco asustados, comenzamos. Pasó mucho tiempo y una de las compañeras a las que habíamos invitado dijo: yo me voy de aquí, menuda tontería es esto de la Ouija. Nos asustamos un poco y decidimos dejarlo para otra ocasión. Pasados unos días, la chica que había decidido irse de la Ouija antes de tiempo me llamó aterrorizada, diciéndome que, de camino a casa después de haber ido a estudiar a la biblioteca, al pasar por delante de una casa en ruinas que hay cerca de la suya, una niña vestida de blanco le había pedido que jugara con ella. Mi amiga le dijo que no podía y que tenía prisa por llegar a su casa, y acto seguido, la niña comenzó a llorar con lágrimas de sangre. Lógicamente, mi amiga salió corriendo de allí y fue al llegar a casa cuando me llamó para contármelo. Yo en principio me lo tomé a broma, pero en el fondo, y no sé por qué, algo me decía que hablaba muy en serio. En mi habitación comencé a darle vueltas al asunto y me acordé del día en que habíamos hecho espiritismo y también de las malas maneras con las que mi amiga se había retirado. Pensé que no tendría nada que ver una cosa con otra y me dormí. Pero al día siguiente, esta me llamó porque iba a quedarse sola en casa estudiando, y eso le daba algo de miedo. Así que decidí acompañarla, ya que yo también tenía asignaturas que estudiar. Y así lo hice. Estábamos en pleno estudio cuando de repente oímos a nuestra espalda un ruido como de arañazos. Los dos miramos y comprobamos, horrorizados, que la niña que ella me había descrito estaba sentada sobre la cama de la habitación arañando la pared. Salimos corriendo de allí y al llegar a la puerta me percaté que mi amiga no estaba, pero tenía tanto miedo que ni siquiera me quedé a esperarla. Un rato después, la policía llamó a mi casa informándome que mi amiga había muerto de un ataque agudo de asma. La habían encontrado en las escaleras de su casa con una expresión de terror en su cara. Yo estuve en tratamiento psiquiátrico durante unos meses. Ahora me encuentro en plena recuperación, pero el otro día en mi buzón apareció una nota escrita con letra de niña pequeña que decía: tu amiga murió por no jugar conmigo. Tengo juguetes nuevos. Yo creo que es una broma de algún vecino, ya que nuestra historia, por desgracia, se hizo bastante popular en el pueblo. Pero, por otra parte, tengo miedo. Y no dejo de pensar, ¿vendrá por mí? Consejo de la semana en Canal del Misterio. Bueno, pues ya terminando, dando los últimos coletazos del programa de esta noche, y ya en compañía de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Nuria. Buenas noches, amigos. Tengo que pedir disculpas porque esta noche tengo la voz un poco así como arrastradita. Cambios de tiempo y demás que nos vuelven un poco locos a todos. Pero aquí estábamos al pie del cañón una semana más y muy a gusto, además. Bueno, con lo de la garganta yo creo que estamos todos igual, sí. Es cuestión de la época del año, ¿no? Las alergias y todas estas cosas. Exacto. Pero nada, aquí no nos detiene nada, ¿eh? No hay quien nos pare. Para nada. Ni nada ni nadie nos para, no. Juan. Que quede claro. Menudos somos nosotros, ya te ¿verdad? Digo. Ya te digo. Bueno, pues Juan, ¿qué te ha parecido, por cierto, la entrevista a Vicente Casaña? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué opinas tú sobre la astrología? Pues yo sobre la astrología, sobre Vicente Casaña, tengo muy buen concepto, de verdad. Uh-huh. Yo creo que es, para mí, de los astrólogos más serios, más, no sé cómo llamarlo, más estructurado, ¿no? O sea, como él define su trabajo, cómo él lo plantea, cómo lo explica. A mí es un hombre que me gusta mucho, muy directo, muy llano. Y a mí la astrología es una práctica, es una mancia que pues no soy para nada gran conocedor. Es una de las que tengo ahí pendientes, que seguro que con el tiempo profundizaré en ella. Pero lo poco que conozco me resulta apasionante, porque además ves cómo efectivamente influye en tu carácter, en tu forma de ser, en el tiempo, uh-huh. O sea, en el tiempo meteorológico. Es increíble, ¿no? Sí. O sea, la verdad es que puedes darte cuenta perfectamente de cómo influye esas energías, ¿no? Del universo, aquí abajo, en la Tierra. Hace un poco totalmente alusión a esta ley del Kybalión, ¿no? Que algún día hablaremos del Kybalión, que dice que lo que es arriba es abajo, ¿no? Efectivamente. En realidad todo funciona bajo el mismo patrón, ¿verdad? Uh-huh. Y es muy interesante verlo así. Y además, ya digo, a mí Vicente Casaña, enhorabuena por la entrevista a los dos, porque a mí Vicente Casaña me gusta muchísimo. Por eso mismo, porque no te da rodeos y porque te habla de una forma muy clara, muy sencilla, porque claro, justo, la astrología, justo. Vista desde fuera, pues igual no tanto, pero realmente es muy, muy, muy compleja. Sí. Muchísimo, o sea, tiene muchísimas variables, es algo que realmente tiene mérito el que sepas no solamente trabajarla, que también, sino que sepas explicarla y que sepas trasladarla, sí, y comunicarla a la gente. O sea que, genial, me ha encantado, he disfrutado mucho con esta entrevista. Sí. Bueno, pues me alegro, Juan, me alegro. Gracias. Y espero que haya sucedido esto también con el resto de oyentes que están ahí. Seguro. No están ahí pendientes de nosotros, como siempre, y hay que ver cómo se les nota, ¿verdad, Juan? Yo he leído comentarios muy, muy, muy en esa línea, Nuria. Uh-huh. A nuestro muro de Facebook, que sabes que la gente siempre está ahí, como tú bien dices, muy pendiente de nosotros y arropándonos, sí, cosa que, sí, de verdad nunca tendré forma de agradecerles. Ese calorcito, cómo se nota, madre mía. De verdad que sí. Eso es impagable, impagable, de verdad que sí. Eso no hay dinero en el mundo que lo pague. Uh-huh. Y ya digo, yo he leído comentarios muy en esa línea de disfrutar, de... Porque yo creo que además, yo creo que es una mancia que a todo el mundo la atrae. Uh-huh. Yo creo que quien más, quien menos se siente atraído por ella, por lo que decimos, ¿no? Por todas las áreas que toca, a nivel de eso, de personalidad, de destino, de un montón de cosas, y que a todos nos resulta tan apasionante. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, algunos les llama mancia, la denominan mancia, otros para ciencia, ¿no? Sí, pero bueno. Claro, claro, claro. Es que está muy emparentada con la astronomía, que sí es una ciencia, evidentemente. Claro. Sí, sí, bueno, hombre, y no solamente es una mancia a nivel de adivinar, cuidado. No, supuesto. Claro. De hecho, a mí es la parte que más me apasiona y que más, incluso que más, no sé si decir respeto o más consideración me merece, que es la parte del estudio de la persona. Sí, sí. Que es absolutamente... Esa introspección, ese total, conocerte a ti mismo a través de los astros. Total. Es brutal. Y como cuando te hacen una carta astral te vas viendo reflejado realmente. Hay matices, por supuesto, pero en la mayoría, por lo menos en mi caso... En la mayoría de las cosas yo me veo reflejado al 100%. Sí, sí, sí. Bueno, Juan, vamos a lo nuestro, que se nos va el tiempo, ¿eh? Venga, que nos ponemos a hablar. Vamos a ver qué nos dicen tus cartas esta noche. Venga, noche. Vamos, vamos, Nuria. Vale, Nuria, amigos, esta semana un arcano menor del palo de copas, el 6 de copas concretamente. ¿Sí? A mí es una carta que me produce mucha ternura, me gusta mucho, porque habla de reconciliarnos, habla de mirar un poco hacia atrás sin nostalgia, o al menos así deberíamos hacerlo, y de hecho yo creo que ese es el consejo, Nuria, de esta semana. Uh-huh. O sea, no hay que mirar atrás con tristeza, con nostalgia, con pena por lo vivido o por lo perdido, sino valorándolo, ¿no? Volviendo a disfrutarlo de alguna manera. Sí. Cuando dice Jolín, me acuerdo de aquel momento, qué bonito fue, cuánto me aportó, ¿no? Y, sí, y lo que somos hoy viene de ahí, efectivamente, de ese pasado. Uh-huh. Entonces yo diría, el consejo de esta semana, Nuria, amigos, ese 6 de copas nos lleva a reencontrarnos con amigos, nos lleva a retomar cosas también, nos lleva a retomar historias que pudiéramos tener a medias, quizás para ponerles un punto y final y ajá, seguir el camino. Pero es necesario retomar eso. Podemos tener a medias muchísimas cosas, relaciones personales, estudios, deudas. Podemos tener cosas ahí que estén atascándonos en sí, el camino. Sí. Y hay que enfocar un poco la vista hacia atrás para ver qué podemos resolver de eso y de esos conflictos o de esas circunstancias que tenemos, como digo, atascadas, uh-huh, y resolverlos para tirar para adelante. Pero también es una carta que habla mucho de la niñez, de la infancia, de volver a ser un niño, de permitirte jugar, disfrutar, de permitirte pues lo que supone ser un niño. Qué bien. Que lo tenemos a veces muy machacado al niño interior y es bueno de vez en cuando que aflore y mimarlo y cuidarlo. Es una carta muy, muy positiva, como digo, muy luminosa, a mí me da mucha ternura, uh-huh, siempre y cuando no nos quedemos atascados ahí, que esa puede ser la variante o la vertiente quizás menos positiva. Si tenemos la sensación, si alguno de nuestros amigos, Nuria, tiene la sensación de que lleva tiempo, pues eso, atascado, posponiendo decisiones, o con sensación como pues de tristeza, de estar demasiado atascado, mirando hacia atrás, cuando lo que se te mueve por dentro, no es bueno, no es positivo al mirar hacia atrás, uh-huh, hay que curarlo, hay que sanarlo. Claro. Y no debemos quedarnos atascados ahí, uh-huh, sino que esa revisión del pasado nos sirva para trabajarnos más el presente y el futuro. Claro. O sea que yo diría que esta semana de emociones muy positiva. Qué bien. Y de reencontrarnos con amigos, como digo, con nosotros mismos, ¿vale? Con nuestras raíces. Y volver a jugar. Sí. Como niños. Por supuesto. Que lo hagamos, que dediquemos esta semana. Bueno, yo creo que siempre habrá que buscar un momento para eso, pero bueno, esta semana sí, parece ser que el mensajito que nos dan es ese: busca un huequito para ti y ponte a dibujar, ponte una peli de dibujo. Sí. Lo que bueno, te apetezca. La vida es un juego, Juan, así que. Totalmente, de verdad que sí. Mm-hmm. De verdad. Y nos la tomamos tan en serio a veces. Sí, simplemente hay que jugarlo, ya está. Exacto. Nada más. Y dejarnos llevar. Así que pon atención un poquito a tu niño interior y deja que él elija la forma que se manifieste. Juan, medio de contacto para todos aquellos que quieran hacerte una consulta o pedirte, no sé, algún consejo, lo que sea. Claro que sí. Las redes sociales, como siempre, Nuria. Somos Faro Tarot en Facebook, Twitter y demás. Tenemos el correo electrónico farotarot@gmail.com y tenemos el teléfono móvil 605-33-7291. Así que hay muchas vías para que se pongan en contacto con nosotros y les podamos resolver cualquier duda y, como siempre decimos, escuchar cualquier crítica sana y constructiva también, uh-huh, en cualquiera de esas vías. Perfecto, compañero. Pues nada, me despido ya, que ahora nos vamos ya con la frase de la semana. Bueno, y hasta la semana que viene, Juan. Todo es expectante. Un beso, Nuria, a ti y a todos los amigos, y nos escuchamos la semana que viene. Gracias. Un beso. Buenas noches. ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Envíanos un email a turrincondelmisterio@gmail.com. Y ya en los últimos minutos del programa, no me queda más que dejaros con la frase de la semana. Estoy segura de que la habréis escuchado más de una vez, porque es todo un clásico. Dice así: recordad siempre, a palabras necias, oídos sordos. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Buenas noches.